El quinto evangelio, los dos tipos de cristalizaciones metafísicas al trabajo de la revolución de la conciencia, con el propósito de despertar, es claro que se necesita tener, ante todo, continuidad de propósitos, si es que de verdad se quiere triunfar. Cuando uno prueba la humanidad, se da cuenta de que los humanoides, realmente, no son individuos, no poseen la individualidad en el sentido más completo de la palabra, no trabajan sobre sí mismos y por eso no la poseen. Las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas tienen teorías muy socorridas, tales como aquella que, cuando se desprende el alma elemental, un elemental animal, e ingresa por vez primera en un organismo humano, se individualiza, que por lo tanto, todos los seres humanos que viven sobre la Tierra ya poseen la individualidad. Así lo afirman los pseudoesoteristas y pseudoocultistas, claro que eso es completamente falso. Y bien sabemos nosotros que el humanoide no tiene individualidad. Dentro de cada persona viven miles de personas. Si pensamos, por ejemplo, que A, por ejemplo, que está allá sentado, vamos a ponerlo por ejemplo, y dirá el pobre A. Porque tiene que ponerlo el de víctima. Risas. Bueno, pensamos que a todas horas ha estado ahí, y no es cierto, que a todas horas ha estado ahí. Puede que en un rato esté ahí, otro rato esté Jacinto, y otro rato esté José, y otro rato puede estar Pedro, o Pablo, Juan o Diego, eso es obvio. Llegar a creer que una persona es siempre la misma a todas horas, es abusar de la persona y abusar de uno mismo. De manera que dentro de cada persona hay miles de personas, ahora bien, cada una de esas miles de personas que viven dentro de cada uno de nosotros, tiene su mente. De manera que hay tantas mentes dentro del humanoide cuantas personas viven dentro de él. Ya sabemos que cada persona que vive dentro de nosotros es un yo, y que son muchos los yoes. Ahora, cada yo tiene su propia mente, cada yo tiene su propia voluntad, cada yo tiene sus propios criterios, sus propias ideas y formas de pensar. Entonces, que también existen miles de voluntades dentro de cada persona, eso es obvio. Ahora si pensamos que cada yo tiene también los tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor, podemos inferir de verdad, que estos yoes autoindependientes que en nosotros moran, son completos por sí mismos, parecen de verdad gentes diferentes, y son, no es que parecen, es que realmente son diferentes. Ahora bien, necesitamos poner mucha atención a esto que estamos hablando, si es que de verdad queremos despertar conciencia. Ante todo, ¿qué es esa conciencia que nosotros estamos dispuestos a despertar? Es la esencia. Bueno, eso sí está correcto. ¿De dónde viene la esencia? Viene de la Vía Láctea, de allí descendió con la nota la que resuena en toda la creación, en toda la galaxia. Pasó por el Sol con la nota Sol, precisamente, ella ha entrado en nosotros. Más desafortunadamente, y esa es la peor de las desgracias que padecemos, se encuentra enfrascada, embutida, embotellada entre todas esas miles de personas que viven dentro de cada uno de nosotros. Ahora podrán ustedes sacar en claro cuál es la causa causorum por la cual está dormida la conciencia en el humanoide. Debajo, ciertamente, de nuestra capacidad intelectiva, hay innumerables fenómenos que ignoramos. He insistido a través de todas estas pláticas en algo que ustedes mismos no han comprendido nunca y hasta lo han. Me refiero, en forma enfática, a esos aspectos que no les han hallado ustedes la explicación. Alguna vez les dije, que ustedes mismos, los que ya tienen cierta edad, bueno, pero, ¿cuáles son los que ya tienen cierta edad? Porque entre paréntesis, yo los veo a todos como que están muy jóvenes. ¿No? Discípulo. Me sorprende usted. Maestro. A ver si el que tiene cierta edad, soy yo. ¿No? De. No. Maestro, usted es más joven que todos nosotros. M. Bueno, en todo caso, poniéndoles el ejemplo, las personas que tienen cierta edad no ignoran hechos que han sucedido, hemos conocido en la vida individuos de nuestra misma edad. Es hemos perdido de vista y que más tarde en el tiempo se murieron muy viejos, pero nunca nos atrevimos a preguntarnos el motivo, la causa. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Por debajo de nuestra conciencia o de nuestro intelecto, se suceden acontecimientos de toda especie. Los mejores maestros afirman, claramente, que, tan solo nos damos cuenta de una millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a nuestro alrededor. De un millón de fenómenos tan solo podemos ver uno. Ese millón de fenómenos, de hecho, resulta que acaecen a nuestro alrededor, son pues ignorados por nosotros. Tan solo nos damos cuenta de uno por cada millón. Fenómenos físicos. ¿Y qué sin embargo ignoramos? Entonces tenemos la conciencia bien dormida. ¿Verdad? Está metida dentro de todo ese montón de gente que cargamos dentro. Gentes que luchan por la supremacía, que se pelean entre sí. Cada una de esas gentes se crea la dueña y cuando logran controlar los tres cerebros, intelectual, emocional y motor, pues, ni remotamente llegan a aceptar que no son únicos, sin embargo, más tarde son reemplazados por otros yoes. De manera pues, que en esas circunstancias la conciencia está dormida. Se hace indispensable eliminar esos yoes con el propósito de que la esencia, la conciencia embotellada entre los mismos, quede liberada, despierta. Cuando disuelve esos yoes libera la esencia. Así es como, poco a poco, se va procesando el despertar. Hoy vuelvo a repetir algo que dije en segunda cámara, cuando uno descubre un yo, necesita, primero que todo someterlo a observación, estudiarlo en los tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor. Porque su comportamiento en cada uno de estos tres centros es diferente. Después de haberlo observado rigurosamente, entonces ya, podemos darnos el lujo de enjuiciarlo, esa es la segunda parte del trabajo. En el enjuiciamiento sí hay que ir ya. La tercera parte se llama, ejecución. En la tercera parte nos resolvemos a desintegrar estos yoes, más como la mente no puede desintegrarlos, tenemos que apelar a un poder superior, que no es otra cosa sino el de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, ella los desintegra, me refiero a Devi Kundalini. He ahí, pues, las tres fases que conducen a la disolución de cualquier yo psicológico. Así pues, estamos hablando de algo importante. Cuando uno ha logrado destruir algún yo, su conciencia aumenta, poco a poco se va multiplicando la conciencia, se va haciendo cada vez más intensiva, hasta que llega un día en que queda completamente despierta. Es vital que entendamos todos, que solo así se podrá trabajar eficientemente. Ante todo, lo que necesitamos nosotros en sí mismos, es llegar a hacer una cristalización perfecta, una verdadera individualidad. Cristalizaciones hay de distintas clases. Hay cristalizaciones negativas como las hay positivas. Obviamente, un bandido, por ejemplo, en el Cáucaso que sabe permanecer 8 horas detrás de una roca con un fusil, aguardando a ver a quién asalta, sin mover ni un solo dedo, soportando picaduras de insectos, mosquitos, etc., etc., aguantando frío, calor, y etc., sin mover, repito, ni siquiera un solo dedo para no denunciarse a sí mismo, hasta que al fin logra, naturalmente, asaltar a alguien para robarlo o matarlo. Deberá tener una voluntad de acero. En un bandido así, hay una lucha terrible entre el sí y el no, siéntase ahí y no se mueve, ganas de levantarse, la mosca o el zancudo lo picó, no se rasca, hambre, no come, calor, y aguanta. Aunque me insole aquí pero no me muevo. ¿Cuál será el resultado? Ese bandido logra hacer una cristalización. ¿Qué cristaliza? Mediante la lucha de que tengo sed y no quiero beber, que me pica y no me quiero rascar, etc. etcétera, es así como hace que se integren todos los múltiples yoes que posee, cristalizando todos en una forma, en una especie de individualidad, claro, una individualidad negra, pero una individualidad perversa, pero una individualidad negra o perversa. Retorna, se reincorpora en un nuevo organismo, algo muy similar a una reencarnación, eso es obvio. Tiene una voluntad de acero. En una persona común y corriente, sucede algo muy diferente. Como quiera que no ha hecho ninguna cristalización positiva o negativa, aquello que continúa más allá de la muerte, no es más que un montón de diablos, no tiene valor ninguno, gentes así no tienen una personalidad en el más allá, la única que tienen aquí, la pierden, de manera que, después de la muerte, lo único que se mueve ahí es un montón de diablos, no tiene ningún valor, esas criaturas son perecederas. Pero quien ha hecho una cristalización de esa clase, se ha convertido en una cosa. En una cristalización negativa, pero una cristalización. Hay otro tipo de cristalizaciones negativas, un yogui, por ejemplo, un nadalata, maromero por excelencia, que vive rompiéndose las piernas diariamente, a fin de cruzarlas como cualquier yogin, que vive llevando la bioquímica de su cuerpo más aire del que se necesita, algo tan absurdo, como el panadero que quiere llevar a la harina más agua de la que se necesita, o más harina de la necesaria, etc. Indudablemente, ha cristalizado ante un esfuerzo. Algún yo que chilla por ahí. Y muy anacoreta, y tiene que beber, dice. No bebo, aunque se esté muriendo de sed, tiene hambre y se pone a comer un pedacito de carne frita o asada, como se quiera, pero él dice, sencillamente, soy vegetariano, no como carne. De ahí viene una lucha, naturalmente, entre el sí y el no, de tal lucha puede darse una cristalización. ¿Qué cristaliza? Ciertos yoes pueden juntarse, unos con otros, ahí, integrarse, y de ahí viene una cristalización negativa o falsa, se convierte también en una cosa. ¿Qué puede cambiar de cuerpo, pero una cosa? Claro, que esa cosa que ha cristalizado no posee, en sí, realmente, la perfección ni la autorrealización ni la maestría de ninguna especie. Cumplido su ciclo de existencias, tiene que ir a desintegrarse donde debe desintegrarse, en el incineratorio cósmico entre las entrañas de la Tierra. Por estos días, estuve contemplando por ahí a cierta yogina, cuyo nombre no menciono, acostumbrada, naturalmente, a las marometas, a esas poses cirqueras del hatha yoguismo absurdo, y no pude menos que lamentar el caso, vi allí una cristalización de esas, completamente negativa. Pero, claro, aquella yogina hatha, está perfectamente convencida de que va muy bien, y no. ¿Quién le convencería de lo contrario? Habrá de desintegrarse en el horno de cremación. Para eso está. Un monje que está dedicado exclusivamente a la penitencia. Teme horriblemente el infierno, se golpea la cabeza, incesantemente, contra el duro piso, camina con un granos de maíz entre los zapatos, que carga saco y cilicio, que lleva la pegada contra el espinazo, aguantando hambre. Indudablemente, él tiene su lucha entre el sí y el no. A las tentaciones sexuales se opone, y viene a hacerlo por arte, pero no lo hace por comprensión, sino por temor a las llamas del infierno. Aunque, claro, entre paréntesis, ustedes saben que de cuando en cuando esos monjes se pegan unas caídas tremendas, ¿no? Pero después se arrepienten y se golpean más duro contra el suelo. Pobres monjes. Siente sed, y dice, ¿no bebo, hambre? Pues, no como porque estoy ayunando. Le ofende a alguien. Por amor verdadero. No, como un pecado. ¿Temerá sobre qué? De las penas del infierno. Obviamente, de buena gana devolvería un golpe con otro golpe, pero se acuerda de lo que hay allá abajo, de las terribles angustias infernales, y se aguanta, aunque por dentro esté que se muere de ira, y se aguanta. Esa lucha que hay entre el sí y el no, en un monje de esos, es terrible, pero basada en el temor. Claro, de tal lucha entre el sí y el no, nace una cristalización, se funden todos esos yoes en uno, quedando ahí una integración, una cristalización negativa basada en el miedo. No es posible que de una cristalización basada en el miedo, el temor, el terror, pueda salir una criatura perfecta, o pueda darse un desenvolvimiento superior. Eso es imposible. El monje se convierte, pues, en una cosa, inmortal, en un sujeto que después de la muerte le encontramos muy vivo en el mundo astral, tiene la apariencia de ser un individuo sagrado, pero no lo es. Si él quisiera realizar algún progreso íntimo necesitaría que desintegrar esa cristalización y eso sería muy doloroso para él, debería empezar por aniquilar el miedo. Si eso no lo hace, entonces, cumplido su ciclo de existencias tendría que incinerarse en el Avicii, en el reino mineral sumergido. De manera que van viendo ustedes lo que son las cristalizaciones negativas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros, entonces? Una cristalización positiva dentro de cada uno de nos. ¿Cómo la logramos? Eliminando, precisamente, las posibilidades de una cristalización negativa. Tales posibilidades existen mientras el yo exista. Entonces, nosotros necesitamos desintegrar todos esos múltiples yoes que llevamos dentro, volverlos polvo. Así la conciencia se despierta, se ilumina. Los alquimistas dijeron, solve et coagula. Disolver y coagular. Necesitamos disolver el mercurio seco, entiéndase por mercurio seco, los yoes animales que cargamos en nuestro interior. Entiéndase por coagular, el mercurio de la filosofía secreta. ¿En qué forma lo hemos de coagular? En la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser, para encarnar el principio anímico y convertirnos en verdaderos hombres. ¿Y qué es el mercurio de la filosofía secreta? Es la signatura astral del esperma sagrado, esa es el alma metálica del esperma sagrado. Con esa sustancia maravillosa podemos realizar una cristalización perfecta de maestros, de adeptos, crear dentro nosotros mismos los cuerpos sagrados, los vehículos para el logos, y encarnar, recibir, nuestros verdaderos principios étnicos. Así pues, cumpliendo con la máxima, solve et coagula, disolver y coagular, conseguimos hacer una cristalización perfecta, la cristalización de un maestro, la cristalización de un adepto de la fraternidad universal blanca. ¿Con qué objeto hemos de tratado de ponernos en contacto con la orden de los Epoptae? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Los hermanos de esa orden nos ayudan a despertar, si hemos liberado, aquella esencia que hemos conseguido emancipar de los yoes muertos, sirve muchísimo. Mediante ella construir muchos despertares, con la ayuda de los hermanos de la orden de los Epoptae. Y por eso estamos trabajando. Ellos en los mundos superiores apoyan, orientan, si nosotros seguimos con esas enseñanzas llegamos muy lejos en el trabajo de hacer cristalizar en nosotros al verdadero adepto, al verdadero maestro. He hecho esta plática, para que ustedes se hagan, cada uno, cada vez más y más conscientes de lo que queremos hacer. Le he hablado sobre las cristalizaciones negativas para que ustedes sepan cómo estos defectos. En el mundo hay muchas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas. Los devotos logran cristalizar negativamente. Cristalizaciones negativas las hay a montones. Por lo común las gentes pseudoesotéricas y pseudoocultistas logran cierto tipo de cristalizaciones negativas. Esas cristalizaciones negativas, como son falsas, tienen que ingresar a la involución sumergida de los mundos infiernos a fin de que se disuelvan. Bien, vamos ahora a tomar tarea, a ver cómo van nuestros hermanos y a ver qué indicaciones se les da. Discípulo. ¿Estas cristalizaciones que usted dice no concuerdan con la cristificación? Maestro. Me parece que hay muchos grados de cristalización. ¿No? Si hace una cristalización negativa no concuerda con la cristificación, pero si la hace positiva, creando sus cuerpos existenciales superiores del ser, disolviendo el ego, coagulando eso que hay de alma, o de espíritu dentro de sí mismo, entonces, es una cristalización que sí concuerda con la cristificación. De luego, ¿no puede haber nunca cristos negros? M. ¿Cómo? ¿De cristos negros? ¿No puede haber? M. No, eso no es posible. Lo que quiero decir es que hay dos tipos de cristalización, uno puede hacer una cristalización falsa, negativa. Cualquier adepto de la fraternidad tenebrosa es una cristalización negativa. Así como hay adeptos de la mano derecha, también hay adeptos de la mano izquierda. Los adeptos de la mano izquierda son perfectas cristalizaciones negativas, y los derecha, son perfectas cristalizaciones positivas. A ver. De maestro, eso de las cristalizaciones, como en el caso del iniciado que se vuelve enemigo de sí mismo, y que empieza una lucha intensa, de esas, con los elementos subjetivos.